Volvimos en FMI al aire. Estamos con... Gracias, Esteban. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Hicimos un laburito muy cortito de información y de informe sobre quién es Pedraza, quién es quién en la Unión Ferroviaria. Y nada, y nos encontramos, para quienes no conocíamos mucho, con uno de los tipos ideales acerca de la burocracia sindical, ¿no? Pedraza. ¿Un gordo de la CGT? Un gordo en serio, digamos, ¿no? Un clásico. Buscas gordo en el diccionario de la CGT y te aparece Pedraza saludando junto con Daer y Cavalieri y demás. ¿No? Sí, el tipo fue parte de algunas estafas, una que fue muy polémica en el 2006, que desaparecieron 34 millones de pesos de una recaudación que se venía haciendo con 10 pesos de cada trabajador, de cada afiliado. Sí. 10 pesos de su sueldo, de su salario, iban directo para su fondo para el sepelio. Sí. Y en el 2006 desaparecieron 34 millones y el tipo se lavó las manos y fue muy bien defendido y quedó totalmente libre. Después, actualmente sigue siendo el secretario desde hace 25 años. Sí. No había aclarado eso. Sí. Y hacía rato que, más o menos del 99, fines de la presidencia de Menem, el tipo recibió a su cargo el ferrocarril Belgrano Cargas, que es una empresa que lo que hace es mover cargas por la línea del Belgrano. Y de esa línea también vienen bastantes estafas. Todo extraño, no se sabe nada. La CNRT no hace... La Confederación no. El órgano de control, sí. De Nacional Regulador de Transporte. Exactamente. No funciona como se debe en ese... No lo controló. No. El viejo querido agujero negro del sindicalismo argentino, que tiene que ver con las cajas provisionales y con los negociados de estos nuevos, este nuevo modelo de sindicalista empresario. En este sentido... El amigo Pedraza es, en serio, un modelito de sindicalista empresario. Sí. Ocupa un sillón en el directorio de Belgrano Cargas y por eso, al mismo tiempo, recibe, obviamente, una jugosa parte de sus ganancias, de las ganancias de Belgrano Cargas. Hay que volver a decir que Pedraza, la lista verde de Pedraza, lleva más de 20 años ininterrumpidos en la Secretaría General del Gremio de la Unión Ferroviaria y que desde FMI, históricamente en FMI hemos sacado a los compañeros trabajadores antiburocráticos de ferrocarriles. Recuerdo una media de docena de entrevistas con el Pollo Sobrero, que es un delegado histórico de los ferrocarriles, y que contaba siempre cómo la patota de Pedraza, por ejemplo, lo que hacía un día antes de las elecciones era desaparecer durante un día entero a los delegados. Te agarraba, te subía a un lado, te amordazaban y te llevaban a pasear durante un día entero, donde te pegaban, obviamente te dejaban, y después te dejaban tranquilamente en la puerta de tu casa para que pienses de nuevo la posibilidad de presentarte a nuevas elecciones. Este es el gremio de Pedraza, este es el gremio que movilizó a River Plate hace menos de una semana. Este es el gremio de los que muchos plantean que es se conforma el sindicalismo argentino, que dicen, bueno, será malo, será... pero tiene sus cosas, pero igual moviliza. Estamos hablando de hoy, a décadas de los momentos más oscuros de la Argentina. Estamos hablando de un territorio liberado por parte de la policía bonaerense que permitió que parte de la patota sindical de Pedraza, liderada por el hijo de uno de los secretarios del Roca, representante de Pedraza en el Roca, recuerdo que el apellido es Vila, creo, el hijo de uno de los representantes de Pedraza, fuera el que liderara la patota que asesinó hoy al compañero Ferreira. Así que contamos un poquito acerca de la historia de Pedraza, de la historia de este sindicalismo que esperemos que, lamentablemente, a partir de esto, empiece a resquebrajarse, empiece a discutirse desde las bases cómo hacer para sacarse de encima esta mochila de cemento que carga el trabajador argentino, que es que no solamente se ve explotado por la patronal, sino además se ve compelido, se ve coaccionado por esta burocracia que hace sus negocios y que además tiene una relación de connivencia absoluta con la patronal. Estamos hablando de que estos compañeros que estaban luchando hoy estaban luchando básicamente por pasar a convenio, porque UGOFE, que es el órgano que administra el Roca, los tiene un montón de trabajadores de limpieza trabajando como ferroviarios, pero cobrando como limpieza. Entonces, lo que estaban luchando, la lucha histórica de los trabajadores, era que pasen a respetar el convenio de los trabajadores de limpieza. Como son los compañeros más movilizados, obviamente lo que hace Pedraza es bajar el pulgar para que no sean parte de la... De, de, del esquema de votaciones de, del rock, que es el lugar donde Pedraza además está más incómodo y tiene menos fortaleza. No es, es normal que en estos lugares donde se sienten incómodos los burócratas terminen resolviendo esto a tiros. Y esto deja de ser el folclore peronista, el folclore sindical. Esto es un asesinato vil con obviamente una relación directa entre la patota y la policía bonaerense. Me se ve, pero es eso. Y está bueno que recordemos quiénes son los líderes de la burocracia, quiénes son los líderes del sindicalismo argentino, para repensar la necesidad de construir desde abajo un sindicalismo totalmente diferente a este. Seguimos con más FMI, vamos a un temita y después...